El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Raro, no sé si como encendido. Claudio Bonadío, su juez, su señoría, obró raro ayer, tomó una decisión curiosa y empiezo a pensar el lío en que me meto. Con vos. Porque Bonadío, supongo que ya lo sabrás, Bonadío le prohibió la salida del país a varias personas, pero básicamente los más importantes, los más conspicuos, son el secretario de Transporte y uno de los propietarios de la empresa Cirigliano. También hay otros funcionarios y otros integrantes del grupo Cirigliano. En general a la gente esto le parece bien, en tendencia. Yo entiendo la idea. A mí también lo que me parece bien es que se investigue y se ahonde en la búsqueda. Lo que no me parece tan claro es que una decisión que es una limitación de la libertad personal, como es salir del país, se tome sin un correlato que habitualmente tiene, que es la citación indagatoria, el procesamiento, la imputación. O sea, en general, ¿vos a quién le impedís salir del país? Aquel que tenés bajo una sospecha firme y que estás por citar. Es decir, por ejemplo, si lo imputás o procesás, depende de los códigos, no quiero entrar en estos detalles porque seguramente si sos especialista te voy a decir poco y si sos profano te voy a confundir, pero en cualquier caso, si el juez procesa te prohíbe salir del país por una cuestión medio básica. Ojo, los procesados incluso pueden salir del país, la prohibición es genérica y luego ellos pueden pedir un permiso especial, pero es bueno, es tiene una lógica básica que es para que no se sustraigan, para que no se escuendan. Se dice escuendan. Cuando se escapan los procesados, se escuenden. Se esconden los chicos cuando juegan que son encantadores. Para que no interfiera el proceso, sobre todo para que no le hurten el cuerpo, digamos, a todo lo que pueda hacer la búsqueda legal. Hecho en el aire, es raro. O sea, si su señoría va a procesar o está a tiro de procesar, que parecería un poco rápido, es un tema. Si no está, es otro. Con mi mirada miope, un poco estrábica y desconfiada, cosa que yo no soy conspirativo, pero desconfiado sí. Yo observo al juez Bonadío. Bonadío, para que lo ubiques, está en el costado inferior de la servilleta de Corach. ¿Te acordás de la servilleta que está escrito? No, bueno, él estaba, digamos, en la parte inferior de la servilleta, alguno de tanto. Bonadío está presionado, está tensionado por una causa importantísima, está bajo varias visiones. Mi impresión es que quiso dar una señal mediática, soy franco. Lo cual no me parece terriblemente fatal, porque entre otras cosas me parece que las personas en cuestión ni modo de salir, no deberían ellas, por recato, por responsabilidad, por respeto a las víctimas, en fin, por una cantidad de cosas, salir del país, decir, salir del país en este momento, que es muy chocante, o sea, no estar recontra a tiro del tribunal. Eso es cierto. O sea que no me parece muy grave, es una restricción relativa, ellos inclusive podrían, si tuvieran una cuestión importantísima, podrían pedir que se levantara, o sea, no me parece severo. Lo que me parece, y es lo que te quiero señalar, y por eso te lo digo tampoco, no me estoy indignando, no estoy diciendo nada, me parece que hay un juego ahí de su señoría para demostrar algo que está en discusión, que sí se van a investigar responsabilidades que vayan más allá de la del maquinista y aún la de la empresa. O sea, hay funcionarios que tienen que poner las barbas en remojo, dice su señoría, hay empresarios que tienen que poner las barbas en remojo. En general, técnicamente, su señoría no tiene que decir estas cosas. O sea, no corresponde, digamos, su señoría procede, ahí se va un poquito. Impresión que tengo también, esto viene de la mano con una cuestión que está discutida, sobre la cual yo te he sentado posición tantas veces que ya te voy a aburrir, que es la querella promovida por el Estado Nacional, que a mí me parece que legalmente no se sostiene, que el Estado Nacional no debe ser admitido como querellante, y lo fue por Bonadío. La decisión fue apelada por el abogado, otro querellante, un querellante que representa víctimas directas, y el expediente va a la Cámara, y esta cuestión está en debate, está puesta en debate por varios lados. No he sido para nada el único que ha dicho estas cosas, lo han dicho dirigentes de la oposición, lo han dicho también numerosos juristas. Es una cuestión discutida, va a ir a la Cámara, y ¿qué pienso yo de la Cámara? No pienso tanto, te diría. En términos jurídicos, para mí la cuestión es sencilla. En términos políticos, de relación del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, hay otros factores que pesan. Digo, para mí, legalmente, la Cámara debería revocar la decisión de Bonadío. No sé si lo hará o no. Francamente, no dispongo información, y supongo que en esas cosas pesan un poco el tecnicismo, y otra cosa que es, en el clima actual, sonaría como una especie de acusación adicional al gobierno y no al Estado, revocar esa decisión. Yo creo que los jueces piensan en estas cosas, aunque vos no creas, piensan en estas cosas. La cuestión es que la causa, en cualquier caso, va avanzando, que el mensaje a la sociedad no es, digo, insisto, procesalmente no veo cómo se llega a esto, me parece un poquito desprolijo. En términos de todo lo que ha pasado, no es muy grave. El juez ha dado una señal a la opinión pública, a la cual está pendiente, lo cual tampoco me parece mal. ¿Para qué te cuento todo esto? Para que vayas sabiendo, para que vayas pensando, para que vayas entendiendo, para que estés al día. Estará la pericia en los 15 días que planteó la presidenta, ya te lo digo, no va a estar en esos 15 días, pero es posible que esté en un lapso relativamente breve. Uno podría decir, para fin de mes, digamos, cifras, números redondos. No estoy diciendo una información, estoy haciendo una especulación sobre los plazos procesales, cómo se están moviendo las cosas y qué sé yo. Para fin de mes, más o menos, va a haber algo parecido a una pericia en el expediente, y esto, en el efecto dominó que el propio gobierno planteó, quiere decir que para fin de mes, más o menos, tiene que haber una decisión respecto de TVA, respecto de las concesiones y demás. ¿Qué mira el gobierno en ese sentido? Mira con un ojo en expediente y mira con tres ojos cómo se pueden hacer determinadas modificaciones. Gabriela, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 0810-222-0870, esa es nuestra línea nacional, federal y popular también, porque al costo de una llamada local nos llaman desde cualquier lugar del país, y también tienen nuestro contestador automático 4999-8700 para estas zonas cercanas, y estamos en el Facebook. Y gente de a pie. Y por fin y por último, como decía el genial Bernardo Neustadt, tanto lo evocamos. Tenemos como consigna musical de esta semana, que has respondido bien, ¿eh? O sea, esto gloria y loor a Fernando Piana, que la propuso, y a Carolina Francisco, que acompañó. Carolina propuso. Yo ayudé con una lista de temas. Y nada más, sí, fue al revés. Bueno, gloria y loor a Carolina y a Fernando, propusieron y trajeron una lista de temas espectacular que me convencieron que no hacía falta poner la lluvia, que si no la guardamos para la semana que viene, y vamos en auto. De cualquier manera, muchos temas musicales con el viento en el título o en la letra. Seguí llamando, que hasta el jueves seguimos con este chiste. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 12 del mediodía, 38 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Nora Beiras. Sí, buenas tardes. Buenos días a todos y a todas. A pesar de la Real Academia, ¿viste? Y academia. Cuestionan todos y todas. Bueno, pero no me voy a... Eso no. Sería otro tema. El rigor académico. Exactamente. Bueno, el rigor académico. Bueno, entre los temas que... Los muchos temas que habló la presidenta en la inauguración de la Asamblea Legislativa el jueves pasado, mencionó la decisión de enviar al Congreso la nueva codificación del Código Civil, la unificación del Código Civil y Comercial, incluyendo muchas reformas sociales, muchas reformas que tienen que ver con la vinculación entre los seres humanos, como que, como el tema de ampliar las formas en las que se puede decidir el divorcio, es decir, si una de las partes la pide, se podría agilizar este trámite, avanzar sobre el tema de fertilización asistida, avanzar sobre la realización de contratos prenupciales para regular las relaciones entre las parejas, es decir, actualizar toda una legislación que se viene dando, si se quiere, en fallos judiciales que van habilitando distintas formas de agilizar estas nuevas relaciones sociales y estas nuevas posibilidades que da la ciencia también, en el caso, por ejemplo, de la fertilización asistida o el alquiler de vientres, y que un código que es del siglo XVIII prácticamente no ha podido, obviamente no ha podido avanzar sobre esto. ¿Qué pasa? ¿Quién reaccionó en forma más rápida y contundente frente a esto? Dios. Y, sí, exactamente, la representación de Dios en la tierra. Se reunieron, estaba prevista, obviamente, la reunión anual que hace la Conferencia Episcopal, los 20 obispos, es decir, la cúpula de la Iglesia Católica, encabezada ahora por el obispo Arancedo, ya que reemplaza a Jorge Bergoglio como titular de la Conferencia Episcopal. Y entre los temas a analizar están las modificaciones al Código Civil, que fue realizado durante un año de trabajo a partir de un decreto del Ejecutivo por una comisión integrada por los principales juristas de la Argentina, encabezados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por la ministra de la Corte, Elena Hayton de Nolasco, por la excamarista federal de Mendoza, Kemmelmacher, que justamente esta mañana le hicieron una entrevista en el programa que nos antecede, que conduce Luciano Galende, y la Iglesia, ¿por qué se queja? Dicen que tuvieron un borrador de este primer informe elaborado por prestigiosos juristas. Se queja de que no la consultaron, ¿no? En principio están en contra de todas estas modificaciones, por supuesto, porque, digamos, si están en contra del divorcio desde siempre, no van a bancar esto. La fertilización asistida, están en contra de la posibilidad de alquilar de vientres, más aún. Entonces, ya anticipan que ellos no ven con buenos ojos esta reforma del Código Civil y se quejan porque no han sido tomados en cuenta como un interlocutor. La verdad me pregunto, ¿por qué la Iglesia Católica tiene que ser tomada en cuenta como un interlocutor para modificar un Código Civil que atañe a la totalidad de la ciudadanía? Digamos, si no tenemos, sería imposible. Creo que... Ahora, ¿dónde te educamos? Justamente en un colegio católico, en una universidad católica. Ah, sos resentida. Debe ser por No entendiste. No entendí el mensaje. Pero es siempre la historia de siempre, ¿no? Con las instituciones, con la institución, la jerarquía católica, con esta, con algo que permanentemente plantea Fortunato Malimachi, cuando un especialista en todo lo que es el rol de la Iglesia en la sociedad civil. Porque el poder político muchas veces se deja, si se quiere, por ahí el verbo es muy fuerte, pero extorsionar por este planteo de la jerarquía católica que naturaliza que debe ser una institución de consulta en el marco de una regulación que atañe a toda la ciudadanía. Me parece que en este caso, si no lo han consultado particularmente, es un avance, yeah. Me parece realmente un avance. Y como siempre, todos los creyentes tienen la posibilidad, sin apartarse de la ley, de seguir cumpliendo con su credo sin necesidad de generalizar esas prácticas, esas convicciones particulares al resto de la sociedad. Es el debate permanente, pero cada vez que aparece una cuestión que atañe a un avance en las cuestiones civiles, realmente resurge lo más reaccionario de los principios de la Iglesia Católica. Nora Veiras. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Profesor Sergio Viñeschi, lo escuchamos. Bueno, Mario, hay historias lindas en la Argentina. Algunas historias son locas, pero creo que eso las hace más lindas todavía. Ayer la presidenta mentó el operativo Cóndor. Y al dirigente peronista Dardo Cabo, quería hablar un poco sobre esta historia del operativo Cóndor, que es muy distinto, no confundir con el plan Cóndor. organizado por las dictaduras latinoamericanas. Resulta que el 28 de septiembre de 1966, a 3 meses de haber asumido el gobierno de Onganía, un grupo de 18 jóvenes, muy jóvenes, edad promedio 22 años, secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas que iba de Buenos Aires a Río Gallegos, primer secuestro de un avión en la Argentina, y lo desvió hacia las Islas Malvinas. 35 pasajeros iban allí, y entre otros estaba el gobernador de Tierra del Fuego, Ushuaia, Islas Malvinas, Antártida, etcétera, etcétera, y el periodista Héctor García, Ricardo García, director de Crónica. Asombra un poco y cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Porque estos 18 jóvenes que iban en el avión de repente abrieron los bolsos y tenían armas. Hoy en día sería impensable una cosa así. Entran, sobre todo, los dos que estaban al mando, que eran Dardo Cabo y Alejandro Giovenco, que en ese momento tenía 21 años, y le dicen al comandante del avión, vamos para Malvinas, rumbo 1.05, algo así. El tipo le dice, no tengo nafta. Y hacía 3 años que estaban planeando el secuestro. Lo convencieron y fueron para las Islas Malvinas. Llegaron allí y el plan A era desembarcar en Malvinas, secuestrar al gobernador, tomar la casa del gobernador y esperar una reacción del ejército argentino para que con este hecho se envalentonara y recupere las Malvinas. Era un plan que no tenía muchas posibilidades de salir bien. Ajá. Poco audaz. Poco audaz. Pero el plan B me gusta, porque es romántico, es lírico. El plan B era llegar, que es lo que hicieron, aprovecharon un hipódromo de 800 metros, ahí aterrizaron, y hicieron flamear 7 banderas argentinas que desde 1833 no flameaban en suelo malvinense. Rápidamente fueron rodeados por no solamente las Fuerzas Armadas inglesas, sino que por todos los isleños, que sabemos el sentimiento que albergan hacia todo lo que es argentino, y en ese rodearlos, ellos habían logrado tomar algunos rehenes, y dijeron, lo que queremos es que se reconozca que este es territorio argentino. También era difícil que eso ocurra. Finalmente, luego de 36 horas, deciden deponer su actitud, y utilizo la palabra deponer porque ellos se enorgullecen de no haberse rendido. Ante todas las amenazas que les hicieron, no se rindieron. Yo te agregaría una cosa, eso es pionero, seguramente habrá pasado antes. Después, en la enorme cantidad de golpes de Estado, asonadas y demás que hubo en la Argentina, la expresión deponer la actitud era usada como un giro magnánimo por los ganadores. Fue usada más de una vez, o sea, se levantaron, son unos insurrectos, una cosa. Cuando no los colorados se levantan contra los azules, cuando los tipos llegaban y evidentemente se quería buscar un acuerdo político, una forma de resolver, decían, bueno, fulanos han depuesto su actitud. Y Alfonsín usó esa palabra, esa expresión en Semana Santa, cuando todos recordamos héroes de Malvinas, también dijo deponer su actitud. Bueno, bien, bien, porque ellos lo que buscaban era justamente no rendirse y no estaban dispuestos a rendirse, pero buscan o encuentran allí un cura católico al que le piden que de una misa en la que ellos iban a cantar el himno nacional en territorio malvinense y luego le iban a entregar las armas al comandante de Aerolíneas Argentinas, el piloto del avión, está bien. Al comandante, y a él le entregaron, a él se subordinaron. Y le entregaron. Más raro hubiera sido que le pidieran la misa al comandante y le entregaran las armas al cura. Es verdad, tiene cierta coherencia. Ahora, gracias a un radioaficionado, el comunicado que ellos emitieron sobre esta recuperación malvinense llegó a todo el territorio nacional y realmente suscitó, por ejemplo, declaraciones de la CGT que los declaraba a estos 18 jóvenes héroes nacionales. Y se le armaba un lío tremendo a la dictadura, porque era básicamente nacionalista, pero al mismo tiempo no podía avalar a este grupo de peronistas, porque todos eran peronistas, con distintas tendencias, pero peronistas al fin, y incluso con una característica, muchos de ellos eran obreros metalúrgicos. Dardo Cabo era metalúrgico, había sido participante de la resistencia peronista, a los 16 años ya estaba preso cuando fue el golpe del 55, y era hijo de un muy conocido también dirigente sindical. La cuestión es que son trasladados a Ushuaia, son juzgados, y acá también hay un giro, no diré gracioso, pero toda esta historia es muy loca, porque al ser juzgados se los condena a todos a 9 meses de prisión, pero a Dardo Cabo, a Gio Benco y a Juan Carlos Rodríguez le dan 3 años de prisión. Cuando les piden que expliquen por qué hicieron lo que hicieron, la explicación fue tan sencilla como complicada. Fuimos a recuperar la soberanía del territorio nacional que está en manos de los ingleses. Así sencillo. Ahora, esas banderas que pasaron a convertirse en algo así como sagradas, en el fallo del juez, porque Dardo Cabo está pidiendo que se la devuelvan, el fallo del juez dice, las banderas argentinas, por el hecho de haber tremolado, fíjense las palabras, ¿no? Tremolado sobre una porción irredenta de tierra de la patria, no son ni pueden ser consideradas instrumento de delito. Por ello corresponde su oportuna devolución a quien ha demostrado actuar como su propietario. Encima le devolvieron la bandera. Está muy bien. Está muy bien. Dardo Cabo luego participó, él fue fundador de la revista El Descamisado, entró y militó en Montoneros el 6 de enero de 1977, en un hecho no del todo común. Él estaba preso en La Plata, era uno de esos presos legales, muchos de los cuales se salvaron por ser presos legales. A él le aplicaron lo que se llama la ley de fuga, inventaron una fuga y lo mataron. Ahora, fíjense lo que es el nacionalismo peronista, porque así como Dardo Cabo fue para ese lado, Alejandro Giovenco se convirtió en un miembro de la CNU, Comando Nacional Universitario, fue un cómplice, un participante activo de la AAA, y encuentra la muerte caminando por la calle Corrientes porque en su portafolio le pusieron una bomba. Destinos cruzados de la Argentina. Para terminar, igual, porque Dardo Cabo es un personaje muy interesante, algún día podría hablar solo de él, pero luego del asesinato de Rucci, Dardo Cabo escribe un artículo, y en el artículo básicamente lo que está diciendo es, bueno, muchachos, hay muchos motivos por los cuales se ha desencadenado esta violencia, pero paremos acá. Paremos acá. No fue oído. No sé si él mismo fue consecuente con esta postura, pero lo que se veía es matar a uno de los principales dirigentes del movimiento obrero, más allá de que no te guste, era un paso que él veía como muy peligroso. Tantas estribaciones, yo iba a ir a un punto que planteaste muy bien, que fue lo que no fueron las vidas paralelas, sino bien asimétricas, de Alejandro Giovenco y Dardo Cabo. Con una pequeña duda que tengo, no estoy seguro, estaba buscando en online, me puedo equivocar. Yo no sé si a Giovenco le pusieron la bomba, le estalló una bomba que él llevaba. Y no, me parece que en ese tiempo también se ha preocupado mucho de hacer una investigación en regla, tampoco era en el caso de un tipo pesado de la derecha peronista. Es un detalle. En cualquier caso, él murió como murió, y efectivamente Dardo Cabo murió en una ley fuga que hubo en La Plata, donde mataron a varios militantes, a varios, inclusive a uno que era primo mío y a quien yo quería mucho, que es Horacio Rapaport, digamos, que los mataron. Los vengaron, fue una venganza de algún episodio que había ocurrido afuera, y bueno, que se zanjó así, por ahí andaba. Por ahí, en esa cárcel estaba el quien fuera canciller de la Argentina, estaba Jorge Tayana, y conoce bien el episodio. Él contaba de Cabo una anécdota preciosa, pequeña, que pues me gustaría recordar, que es, en algún momento, ellos eran presos legales, ¿no? Eran presos en regla, habían sido detenidos en general durante el gobierno peronista. Lo cual en general a muchos les valió la supervivencia, no a todos tampoco, pero les valió la supervivencia. Y de cualquier forma el trato era muy brutal, tenía momentos y momentos, había momentos, había torturas, había vejámenes. En otros momentos había tratos muy duros, qué sé yo. En algún momento les prohibieron, les impidieron salir de las celdas por varios días. No, había momentos, lo dejaban salir al patio, lo dejaban en eso, caminar un poco, le prohibieron salir por varios días. Y en un momento, bueno, ese castigo cesó, y dije, bueno, pueden salir. Entonces dice, Tayana, que era más joven que Cabo, que todos salieron y que Cabo se quedó en la celda. Y entonces le preguntaban, pues el tipo era, la figura era un referente. ¿Y por qué te quedas? Dice, porque sé que puedo salir. O sea, la libertad es que yo puedo salir. Si salgo o no salgo, es asunto mío. Dijo, planteó notablemente. Muy rebelde, notablemente. Y otra cosa, esto da para mucho más. El editorial ese de la revista El Descamisado, que estoy casi, y ahí no llegué con el Guggenheim, que creo que se titulaba Ahora hay que parar la mano, textualmente. Era un caso de doble discurso flagrante, porque los montoneros habían asumido internamente su responsabilidad. O sea, ellos sabían, la idea era dar un mensaje de que no escalara una violencia que habían generado y dado cabo. Obviamente lo sabía, creo yo. Nada menos. Como detalle de color, decir que en el momento en que ocurrieron estos hechos, estaba en la Argentina Felipe de Edimburgo, el príncipe, porque aparte es príncipe, que es el marido de la reina de Inglaterra, es príncipe, es una cosa humillante, pero presidente de la Sociedad Ecuestre Internacional, haciendo una visita pedorra a la Argentina mientras semejantes hechos ocurrían. Venía a jugar al polo, creo. Creo que jugaba, que también hacían un par de partidos, amistosos. Yo no era tan grande en esa época, quiero aclarar, pero uno se acuerda. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Matías, de Malvinas, Argentinas. El gobierno de acá de Los Polvorines. Una opinión respecto a esto dictado por el doctor juez Bonadío. ¿Cómo es que prohíbe la salida del país del ingeniero Xavi, pero no dijo nada cuando Macri salió más de una vez, siendo que está procesado por espionaje y diversas cosas turbias? José Luis Lux se pregunta, ¿por qué siempre atrasa a la iglesia, no solamente la católica? Mario, buen día, te habla Héctor de Ciudadela. Cuando leo o escucho los dimes y diretes sobre el discurso de la Presidenta el otro día, el jueves, tantas versiones hay, y llegué a pensar lo siguiente, es el discurso del 54%, del poder que le da el 54%, ¿sí? La animosidad contra los argentinos, dice Alejandro Marinelli en nuestro Facebook, de los habitantes de las Malvinas, nace antes de 1982, era muy relativa, por no decir inexistente. La animosidad posterior a 1982, que también es relativa, es, yo diría, por lo menos comprensible, sobre todo considerando que ellos, informados por la prensa internacional, probablemente supieran más acerca de los siniestros antecedentes de los militares argentinos que la propia población continental. Lo que decía Mario recién sobre lo que están pensando los jueces, creo que se resume en que alguna vez dejaron de opinar por sus sentencias, como era en la época en que mi padre era juez, y todo se convirtió en parte del show, ¿no? Y entonces los jueces tienen que pensar en cómo va a quedar lo que diga, cómo va a ser interpretado. Y yo soy argentino y cuando quiero elegir a mi gobierno, elijo el gobierno que a mí más me gusta, por eso voy y voto como argentino. A mí la iglesia no me representa porque yo soy ateo. Si la iglesia quiere ingerir en el tema del Código Civil, de la reforma del Código Civil, que forme un partido político y se presente en las elecciones y bueno, y si gana las elecciones... Si la iglesia gana las elecciones, que sea lo que Dios quiera. Silvia Robín dice, los católicos ultramontanos dicen que Cristina quiere el divorcio exprés y el alquiler de vientres, ver la página Argentinos en Alerta. Silvia Robín en nuestro Facebook. Y ahora sí, ¿quiénes vinieron? Ahí está Leonardo Lieberman, Juan Carlos Tadamo, para leer las noticias, para contarnos las noticias, en la coordinación Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados 8 décimos, humedad 74%. Florencio Randazzo volvió a pedir que el gobierno porteño se haga cargo de los problemas. El ministro del Interior se refirió al corte que realiza un grupo de vecinos de la Villa 31 en Retiro. Reclama la aplicación de una medida cautelar para contar con transporte escolar en el barrio. Florencio Randazzo dijo que Mauricio Macri siempre tiene una excusa para no hacerse responsable de los conflictos. El presidente de la Corte Suprema reclamó celeridad en los procesos judiciales. En la apertura del año judicial, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, expresó la necesidad de generar celeridad en los procesos para que las tragedias no se transformen en tragedias judiciales. De un modelo de justicia que evite que las tragedias que vivimos los argentinos a lo largo de nuestra historia luego se transformen en tragedias judiciales. Y este modelo incluye también la necesidad de hablar de las cosas importantes que excedan a la actividad judicial. Es necesario también un diálogo profundo con los demás poderes del Estado para que hablemos de aquellos problemas que desde hace años nos preocupan. Porque no es solo resolver los casos lo que tenemos que hacer, sino evitar que las tragedias ocurran y tratar de que los conflictos no siempre sean juicios. Y para eso hay que hacer un diálogo institucional serio, profundo, honesto, para evitar que los problemas dejen de repetirse. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Chubut presentarán el Plan Industrial 2020. La ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, junto al gobernador Martín Bussi, presentará hoy en Comodoro Rivadavia los objetivos y las estrategias del Plan Industrial 2020, a través del cual se propone crear 1 millón de puestos de trabajo en todo el país, aumentar las inversiones, desarrollar la cadena productiva y sustituir las importaciones, entre otros puntos. Para la firma de estos convenios asistirá especialmente el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Guillermo Fermín Salvatierra, y el vicepresidente de ese organismo. Posteriormente, se va a efectuar en la zona portuaria el botamiento simbólico de un barco construido íntegramente en nuestra provincia, que realizará prestaciones exploratorias offshore y científicas. A continuación, la ministra Giorgi va a recorrer el parque industrial y en ese marco, alrededor de la hora 19, va a realizar la presentación del Plan Estratégico Industrial ante las autoridades provinciales y municipales de Chubut y Santa Cruz, representantes de los sectores industriales, productivos y científicos. Marcia González, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. El tiempo. 25 grados 8 décimos la temperatura, 74 el porcentaje de la humedad, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Cuando vengan estos restivos le vamos a preguntar si hay canciones que traten sobre economía y se refieran al viento de cola. Ajá. Mientras esperamos esa erudita respuesta, seguimos difundiendo canciones, pasando al aire canciones que vos nos propones que contienen al viento en su letra o en su título, y ahora te va a anunciar Gaby cuál viene. El viento trae una copla, los intérpretes son Bersuit Vergarabat, esto lo pidió Victoria Bedín a través de nuestro Facebook. El viento trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal, del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor. Y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Si puedo bebo las horas, el mezcladito me enciende y me pongo loco. Fantaseo con el mar, de irme nadando, de volverte a tocar. Y me pongo manco, manos de Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Pedro Bringer está con nosotros por línea telefónica. Le mando un saludo y un abrazo. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Mario. Y yo también soy gente de a pie. Vos me parece, vos ciertamente lo sos, pero tenés saberes especiales. Te dejo con Fernando Piana, que te va a hacer un reportaje, ¿vale? Dale. Abrazo. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va? Bien, Fernando. Bueno, hay un tema que queríamos charlar contigo para ver si por lo menos podés ampliarnos un poco el contexto en el cual se dio la reunión de ayer de entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre este tema que ya empieza a tener múltiples aristas. Hasta llegué a pensar por ahí, vos siempre pones las cosas en su lugar, pero llegué a pensar en las declaraciones del flamante, que es muy nuevo, presidente de Corea del Norte, diciendo que va a permitir ingresar a los delegados de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esto que puede llegar a también aislar todavía más la posición de Irán con este tratamiento de agua pesada. Y esta disparidad de tiempos en esta reunión, lo que por lo menos se conoce desde acá, obviamente por las conferencias de prensa correspondientes, es que están de acuerdo en la misma opción de presionar internacionalmente a Irán para que cese esa supuesta tratamiento de agua pesada para formación de armas nucleares, uno por la vía armada, Israel, y el otro por vía diplomática, que a veces tampoco se cree mucho porque son los Estados Unidos. En medio de una campaña electoral, eso parece armar ahí un escenario bastante complejo. ¿Cómo lo ves vos? A ver, Fernando, hay muchas cuestiones. En primer lugar, vos dijiste el aislamiento de Irán. Irán está aislada, en comillas, o sin comillas, sí, de Europa y Estados Unidos. Es cierto, es cierto. Irán no está aislada en el mundo. Porque esto es importante recordarlo, cuando se habla de aislamiento de un determinado país, nos basamos básicamente en la información de las agencias de prensa internacionales, que son europeas o norteamericanas, que insisten en el tema del aislamiento, y sí, que ahí nunca cuenta de los viajes que pueda hacer Ahmadinejad, el presidente de Irán, a Pakistán, o las relaciones con la India, porque ese mundo parecería que no existe, que no opina. Lo único que importa es lo que pasa con Estados Unidos y con Europa, que si es verdad, son los que tienen la posibilidad de ejercer influencia y presión a través del Consejo de Seguridad y Naciones Unidas. Irán no está aislada, sigue teniendo una muy buena relación con Rusia, con China, con todo el sudeste asiático, y además es un actor regional fundamental en Irak y en Afganistán. Mm. Ahora, es cierto que hoy en día está políticamente enfrentado, y esto no es nuevo, tiene que ver con la revolución de 1979, con Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Sí. En primer lugar. En segundo lugar, dicho esto, por supuesto que hay que tomar en cuenta lo que hace la primera potencia mundial. Y la primera potencia mundial está diciendo de manera muy clara desde hace tiempo que no va a permitir ningún tipo de armamento nuclear en manos del gobierno iraní. Pero en realidad, el objetivo de Estados Unidos de destruir a la Revolución Islámica de Irán viene de 1979, independientemente de las frases que pueda decir el presidente Ahmadinejad sobre los judíos, el holocausto de Israel, independientemente si estén desarrollando tecnología nuclear, acá hay que recordar siempre algo que es fundamental. La revolución iraní se sacó de encima a un dictador, a una monarquía, que era una aliada fundamental de los Estados Unidos. Y de la misma manera que los norteamericanos no le perdonaron a los sandinistas haber derrocado a Somoza, ni le perdonaron a la Revolución Cubana haber derrocado a Batista, no le perdonan a la Revolución Islámica, más allá del siglo ideológico diferente, obviamente, haber derrocado al Shah en 1979. Por lo tanto, su objetivo es destruirlo. Sí, en especial con el factor petrolero de por medio, ¿no? Y la zona estratégica, ¿no? Encima, acá hay que agregar algo que es fundamental, que como bien decís, tiene que ver con que Irán es una de las principales potencias mundiales en recursos petroleros y que está en un lugar geoestratégico fundamental justamente por la cuestión del petróleo, de gas y de determinados recursos naturales. Israel y Estados Unidos tienen una alianza que parece inquebrantable y que por más que muchas oportunidades se diga que tienen roces, que tienen diferencias, la solidez de esa alianza es impresionante. Hay que tomar en cuenta que en la reunión que tuvieron ayer Netanyahu y Barack Obama, creo, por lo menos de las cosas que yo estuve viendo, no hubo ninguna expresión respecto de la ocupación israelí de los territorios palestinos, la guerra del 67, que Israel todavía ocupa territorios de Siria. De eso ni una palabra. Como si todo el único problema en el mundo fuera Irán, siendo que gran parte del teoría se considera que el problema no es Irán, sino que el problema es Israel y los territorios que Israel ocupa de 1967. Entonces, acá está muy claro que hay una visión de la primera potencia mundial que apoya al Estado de Israel, que está dispuesto incluso a aceptar, aunque no le convenga, que Israel ataque a Irán, porque eso es lo que uno puede leer entre líneas también de lo que dijo Obama, más allá de múltiples lecturas e interpretaciones que se pueden realizar de lo que dijo Obama, pero también es cierto que entre las múltiples interpretaciones, lo que casi uno piensa de sentido común es que a Obama hoy no le conviene una guerra, no le conviene un ataque, porque tiene elecciones en noviembre y todos sabemos cómo comienza una guerra, pero nadie sabe cómo termina. Pedro, además, me parece que en ese cuadro que estás haciendo, también la preocupación de Estados Unidos es Israel más que Irán en este caso, porque las reuniones vienen siguiéndose desde Tel Aviv desde la semana pasada, y surgió este dato de cuando Israel invadiera unilateralmente o bombardeara Irak en el 81, con el enojo de Washington posterior. Digo, me parece que acá, si surge este dato y si se manda al encargado de defensa a Tel Aviv a negociar previamente a la reunión de Barack Obama con Netanyahu, hay un signo de preocupación también hacia Israel de los Estados Unidos. Mira, hay muchos datos que nosotros no tenemos porque no tenemos la información. Sí. De hecho, no sabemos exactamente qué hablaron Netanyahu y Obama, y de hecho en la propia prensa israelí se dice esto, no sabemos exactamente qué hablaron. Por lo tanto, estamos suponiendo, conjeturando, analizando lo que puede suceder. Una invasión a Irán, yo estuve en Irán hace un mes, a mí me parece inviable desde el punto de vista militar. Yo no soy especialista en temas militares. Irán es un país muy grande, tiene muchas defensas como para que se lo pueda invadir con facilidad. Creo que lo más factible, y de esto se está hablando todo el tiempo, es de un ataque israelí a Irán a las sedes nucleares. Claro. Eso también representa algunos problemas militares, porque los aviones israelíes tendrían que hacer un recorrido de algunos kilómetros, porque no podrían fácilmente autoabastecerse, porque los verían entrar en su territorio. Entonces no es tan sencillo, a menos que haya algo que tenga que ver con armas que yo desconozco. Te reitero, yo no soy un especialista en temas militares, sí. Solo puedo analizar lo que debaten los que saben sobre temas militares, y ninguna de las opciones que se está planteando parece sencilla desde el punto de vista militar, con las consecuencias que esto puede tener. Sí. Porque si Irán puede llegar si Israel puede llegar a Irán, no sabemos si Irán no puede llegar a Israel, más allá de que tiene dos aliados políticos que están en la frontera con Israel, que son el Hamas, el Movimiento de Resistencia Islámico, que está en la Franja de Gaza, y el Hezbollah, que está en el Líbano, en la frontera con Israel, que ha demostrado en el 2006 una gran capacidad estratégica para Israel. Pedro, para completar el cuadro y agradecerte desde ya, desde el lado de Estados Unidos se habla todavía de afinar más o de impulsar más sanciones económicas. ¿Cuánto umbral hay como para sancionar económicamente a Irán, teniendo en cuenta que también es proveedor de petróleo de algunas potencias europeas? Mira, las sanciones económicas, podemos tener el caso de Cuba, han demostrado que no sirven de mucho. Incluso la Sudáfrica apartheid, que estuvo en su momento boicoteada por muchos países, uno se puede preguntar de hasta cuánto sirvió eso. Yo te aseguro, habiendo estado en Irán hace un mes, no hay una crisis económica, sino todo lo contrario. La gente consume, sale a los restaurantes, a las calles, consume por todos lados. No parece haber crisis económica y ni siquiera se piensa demasiado en una guerra. Pero más allá de lo que puedan llegar a pensar los iraníes en la calle, no está frente a un país bloqueado, lo deja Irak en el 2003 cuando Estados Unidos invadió. Irak venía de una guerra de 8 años con Irán, venía de un bloqueo desde 1991, yo había estado en Irak en el 98 y realmente era un país destruido. Irán no es eso. Irán es un país con alta tecnología, un país muy desarrollado. No crean los que nos están escuchando que Irán es Afganistán, sí. Un país, un pueblo que vive en las cavernas más o menos. Para nada, es un país altamente desarrollado. Pedro, muchas gracias y un abrazo grandote desde acá, ¿eh? Gracias. Un abrazo para ustedes y yo sigo acá de a pie. Bueno, te agradecemos mucho. Pedro Abrián, nuestro compañero acá en la radio, especialista en política internacional, para firmar un poquito más lo que decía Mario. Pedro, hay un videíto ahí dando vueltas, yo lo vi en aporrea.org, pero seguramente lo pueden encontrar en YouTube, donde hay toda una recorrida, cámara en mano, de un vehículo que va detrás de Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad anda saliendo por él de arriba de un jeep, saludando a todo el mundo ahí en la capital. Y vos decís, bueno, puede estar armado, hay muchísima gente, pero es verdad lo que dice Pedro en términos de, por lo menos, la infraestructura, los automóviles, obviamente, estamos hablando de un país petrolero, y el estado de las calles, es decir, tener en cuenta este dato final que dio Pedro Brier, que es muy interesante. El país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde, 18 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Radio pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entretenimiento. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, ¿cómo le va? Bueno, acá les habla Jorge de Villurquiza. Estoy escuchando la historia de los muchachos que fueron a las Malvinas. Y bueno, tremendo, la verdad. Poca prensa en ese momento y obviamente toda la prensa que venía era simplemente para dormirnos en ese tema. Así que lo que sí me acuerdo, un navegante solitario que fue con un velero una vez y llegó a las Islas Malvinas y también lo deportaron y estuvo muy bueno. Nada, muy lindo y loco, abran cabezas y hay que seguir pensando. Un beso muy grande, Jorge de Urquiza, chau. Aquí María Angélica Cirabolo, nuestro Facebook, dice: buen día, en colegio de monjas me crié y con gente bacana me codié, así reza el tango y así fue lo mío. Realmente lo único que tienen que hacer los curas estos de la curia es ir a trabajar, así se dejan de molestar, que no opinen más. Buenas tardes, Oscar de Chacarita. Bueno, Está buenísima la semblanza de Viñez Quino, recordar esa patria de Darlo Cabo y algunos otros compañeros, ¿no? Y recuerdo bien ese editorial, fue en el Decamisado, ¿no? Que era el órgano que tenía Montoneros, y es verdad lo que plantea Viñez Quino, terminar un poco con el tema de la violencia, ¿no? Dejaba muy explícito si habían sido ellos, pero bueno, hablaba de terminar un poco con ese tema. Gracias. Ramón Alejandro Juárez dice, muy buena la entrevista con Pedro Obriguer, un abrazo a Mario y todo el equipo, y también a los oyentes. Hola Mario y equipo de gente de a pie. Sin dejar de reconocer que por ahí la presidenta estuvo equivocada en las menciones de los docentes, yo quisiera preguntarle a esta gente, ¿a qué gobierno le hizo un paro de 4 días en el inicio de las clases, cuando le sacaban todo, le negaban todo y no, nunca hicieron nada parecido? Este gobierno les dio de todo, les dio. García Márquez, Gabriel García Márquez cumple 85 años y todo el mundo pasa a ser contertulio, ¿viste? O sea, ¿no? Como Gabo cumple Gabo. Yo no. Uno lo ha leído y lo lee con devoción y demás. Ahora digo, yo no tomé café con él, formó parte de la cantidad importante de personas que sigue siendo periodista que soy y lo que me gustaría, pero digamos, uno forma parte de la muchedumbre, de la mayoría, por así decir, de sus lectores que no lo ha conocido personalmente. 85 cumple Gabriel García Márquez, un ídolo acá en la Argentina, un tipo, una figura notable, mil formas de escribir, varias, por lo menos dos o tres, una la más barroca, diría uno, la más recargada, la más tropical, y otra, y ahí tiene textos de un ascetismo y una forma narrativa también destacables, digo, es decir, noticia de un secuestro, ¿no? Un relato de tipo periodístico, una lección de periodismo tiene. El cuento que te va a leer Carolina Francisco precisamente va por ese lado, o sea, es un relato ubicado en el lugar donde están ubicados todos los relatos. Es un relato del encuentro de dos enemigos políticos, uno poderoso, el otro un dentista, pero tiene un ascetismo, una economía en todas las palabras que ayuda, por ejemplo, a ser leído por radio. Se titula Un día de estos, pertenece a Gabriel García Márquez, es parte de nuestro modesto homenaje. Carolina Francisco te lo va a leer. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las 6. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa a raya sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de las 8 hizo una pausa para mirar el cielo, miraba el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de 11 años lo sacó de su abstracción. «Papá, papá». «¿Qué pasa?». «Dice el alcalde que si le sacas una muela». «Dile que no estoy aquí». Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. «Papá, dice que sí estás porque te está oyendo». El dentista siguió examinando el diente. Solo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados dijo «mejor». Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. «¡Papá!». «¿Qué pasa?». Aún no había cambiado de expresión.

gime el viento y es un lánguido lamento su canción de abril. Gime y el murmullo de las hojas trae voces del ayer. Feliz, ha vuelto dulce bien, ha vuelto junto a mí y el aire me acaricia como un beso. Gime, gime el viento, retornando a aquel momento del adiós fatal, y un ansia de gritar se trope en tanto, y tan solo sé que mi amor, amor, volveré, volveré, dulce amor, y hasta el viento escuchó su promesa al partir, y la esperé con fiebre de ansiedad, y hasta recé yo le nombrándola corazón. Corazón no volvió ni vendrá, gime el viento otra vez y sufro más. Gente de a pie por la radio pública. Puro, puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde, 31 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Lo que pasó, pasó y lo que va a pasar. Conocelo en Gente de a pie. Mariana Enríquez, te escuchamos. ¿Qué tal? Me ha acontecido lo que más temía, que fue perderme la conexión de un vuelo. La mañana de ayer, creo, porque no sé dónde estoy. Cuando estaba volviendo de la Feria Internacional del Libro de Trujillo en Perú, iba hacia Lima, perdí ese avión, entre otras cosas porque estaba Ollanta Humala, estaba yendo hacia Trujillo y hubo un revuelo importante. Y bueno, ahí quedé todo un día en Lima, que es muy lindo, estuve en Miraflores, pero les regalo como tengo la cabeza. Aquí, ¿qué fui a Trujillo? Pues bueno, me invitaron a esta feria, es una feria pequeña pero intensa, que se hace del 1 al 12 de marzo. No tengo mucho más que decirles de la feria, más que estaban todos los escritores peruanos que en este momento tienen una circulación importante, pero sí a lo mejor señalarles algunos nombres para descubrir. Uno de ellos es Antonio Cisneros, poeta, es un poeta de 70 años, quizá el hombre más divertido que yo conocí en mi vida, y un gran poeta, si se la pasaba rezongando porque tiene madre, todavía dice que a los 70 no corresponde tener madre y tener que mantenerla. Sobre todo si la señora tiene una casona en Miraflores que él no puede vender, este era su monotema. Y contarles también de un muy gracioso altercado que ocurrió con un escritor peruano joven que se llama Iván Tais, tiene un blog en El País. Tener un blog en el diario El País trae problemas, yo le digo. Bueno, en este blog en el diario El País dijo que la comida peruana le resultaba indigesta. En este momento en el Perú hay un boom gastronómico que es comparable a un fervor, a cualquier fervor nacionalista, pero aún mayor porque tienen, no sé, 400 platos diferentes y 200 tipos de papa, ¿no? Entonces es como una cosa sumamente intensa. Y bueno, Iván Tais estaba llegando cuando yo me fui, espero desde aquí que no haya sido tan repudiado como lo fue en su blog del País, por lo menos tema nacional. Pero como suele ocurrir en las ferias, los escritores que vamos a las ferias nos escapamos de las ferias, además de participar en los brindis con los amigos que uno se encuentra. Y este lugar es un lugar, Trujillo, muy interesante para escaparse un poco en la ciudad. A todos los argentinos nos debe pasar lo mismo cuando vamos a estos lugares. Trujillo fue fundada en 1534 y si bien no conserva las casas de su primera gloria, que fue en 1619, porque hubo un terremoto que la destrozó. Casi todo el centro histórico es del siglo XVIII. Tiene esos balcones de madera increíbles, los techos de madera que no están, que están hechos por encaje, no por clavos, unas casonas coloniales que todavía hacen temblar las piernas, sobre todo pensando en la fortuna de esas familias. Eran familias de los grandes varones azucareros del norte del Perú. Tú ves que yo soy del norte del Perú, una hora de Lima, aproximadamente. Y tiene una universidad que famosamente... Una hora que avión, ¿no? Avión. No, pues eso. Sí. Perú mucho avión, ¿no? Pues mucha Perú sierra. Mucho avión. Sí. Es muy difícil circular de otra manera. Sí, ¿no? Claro. El transporte público es... yo diría inexistente casi, ¿no? O para valientes. Sí, sí. Y la geografía es lo fuerza un poco también, porque también se cierran como en Ecuador, van a cualquier lado. Exactamente. Entonces la costa debería ser más sencillo, claro. Pero no es. Y la universidad famosamente recibió en su momento al gran poeta César Vallejo y a Ciro Alegría. Entonces es una ciudad con una vida cultural intensa. Pero además en sus alrededores, que esta fue mi gran escapada, están todos los sitios arqueológicos más importantes de la cultura mochica, que es la cultura anterior a los incas, y la cultura, la civilización, digamos, tampoco ellos me explicaron que no es civilización, pero no voy a entrar tampoco en las explicaciones de los arqueólogos, que son duros, sobre todo ahí. pero es más antigua que los incas y se les da menos importancia porque se creía que era menos espectacular. Estos últimos hallazgos que tienen unos 25 años, muy recientes, demuestran que esta cultura, al contrario de lo que se pensaba, era una cultura riquísima, muy desarrollada, muy elegante, muy peculiar. Y sobre todo lo que uno siente cuando va a estos restos arqueológicos es... ¿Cuántos años pasaron sin que esto se investigara? Hay una... El primero de los lugares que fui es un templo religioso que se llama la Huaca de la Luna. Nos explicaban que en este templo religioso, donde además a mí yo me divertí como suelo divertirme yo muchísimo, porque se hacían sacrificios humanos y esto era... Divertidísimo. Y sí, era gratis. Para mí era gratísimo. El paisaje esto es exactamente en el medio del desierto, bajo una montaña que era la montaña sagrada, y son templos de 21 metros de alto que tienen 1500 años de antigüedad y que están conservados, pero lo que se va rescatando en los museos que se hacen alrededor, sobre todo este templo sagrado de la Huaca de la Luna, son... El 80% de lo que se rescata es cerámica. ¿Por qué? Porque durante todos estos siglos, yo diría, estos templos fueron saqueados por lo que se le dice popularmente en Perú, huaqueros, que son ladrones de tumbas. En todo este territorio uno va, porque luego de irme a este gran templo, hay cerca una ciudad de barro que es patrimonio de la UNESCO, que se llama Chan Chan, como un famoso restaurante peruano de esta ciudad. Pero yo preferí ir hacia los templos que son menos conocidos y que costaba un poco más llegar y de alguna manera me dieron más ganas de hacerlo. Y me fui a otro un poquito más lejos luego de ir a la Huaca de la Luna, que se llama el complejo El Brujo. Esto es cerca de una ciudad pequeñita que se llama Magdalena de Cao, 60 kilómetros de Trujillo hacia algún lado, no sé bien hacia dónde, y empezaron los trabajos de hace poco, pero se abrió el público recién en 2006. Son dos templos, uno no saben si es un templo o no, porque todavía no se puede abrir porque faltan fondos. Son bastante más grandes de alto que este les mencionaba recién, tienen casi 40 metros. Y en el segundo templo se hizo quizá uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del Perú, del Perú, sobre todo, del Perú anterior a los incas, por supuesto, que es la momia de una mujer, una sacerdotisa guerrera superpoderosa que está toda tatuada con arañas. Es una cosa extrañísima y además demuestra que es probable que en esa zona, que hasta ese momento se pensó que era únicamente dominada por hombres, pudo haber habido un matriarcado, como en algún momento menciona Pizarro, muy, muy de costado en alguna de sus crónicas, porque tampoco él entendía mucho lo que esto sucedía. Los paisajes son increíbles porque además uno llega a estos templos donde están los museos justo al lado. Las cosas no se mueven del lugar donde están. Llega por rutas complicadas, de complicado tránsito. Y está el mar en general, porque ahí hay muchos ríos por antiguos sistemas de irrigación que tenían estas culturas, pero luego ríos que se hicieron para porque es un desierto, para que se pueda cultivar. Entonces es desierto, playa, mar increíble y los valles fértiles del otro lado. Y en estos lugares solitarias están estas pirámides, templos. Son pirámides con la punta al estilo mesetadas. Solas ahí, son bastante inquietantes. Esta última, donde encontraron a esta mujer superpoderosa, con unos vestidos que les digo en serio, los vestidos no se los pone. Son increíbles, lo mismo que todas las joyas. Que es extrañísimo que esta mujer haya vivido, se calcula en el 100 antes de Cristo. Es una cosa impresionante. Esta también fue hallada justamente por un huaquero. Aparentemente, los templos y los lugares de sagrados de este lugar, que tienen todos tesoros de oro, se usaba en un tiempo, o la idea era ir a saquearlos en un Jueves Santo, por algún motivo. Y es casi el único momento donde llueve. Entonces uno de estos huaqueros, aparentemente en este lugar, que es el complejo arqueológico del Brujo, se refugió como en una suerte de techito de piedra que había por ahí con la lluvia. La lluvia era tal que empezó el lugar a descascararse de alguna manera. Él vio que había adobe, todo esto mientras llovía. Luego el adobe también se fue descascarando y ve frente a sí, dice él, o por lo menos así lo cuentan, la cara del dios, que era el dios decapitador, el dios al que se le hacían sacrificios para que se detengan cualquier tipo de fenómeno de la naturaleza hostil. Hay que recordar que la cultura muchica probablemente desapareció por el fenómeno del niño, que se acompañó luego por el fenómeno de la niña, y que primero arruinó las cosechas y luego destrozó el orden social, porque eran las clases altas las que se sacrificaban, las clases guerreras, para apaciguar a los dioses y que esto no ocurría. Y cuando estaban sacrificando a la élite y este sacrificio no daba ningún tipo de resultado, los trabajadores, que eran casi todos alfareros, y los campesinos, los agricultores, decían, bueno, esto no está funcionando. Y ahí es cuando se da el cambio de poder. La tumba que me perdí, que quizá, o me decían, que quizá es la más, me la perdí, que era la más espectacular, que queda 4 horas, ya tanto no, no podía forzar tanto los tiempos y escapar de mis responsabilidades como escritora para dar mis charlas. Es la tumba de Sipán, de los señores de Sipán. Este es un lugar al que no se puede entrar con nada, no solo con la cama, con una cámara de fotos no se puede entrar, obviamente, pero en este no se puede entrar con nada, porque la cantidad de oro que hay allí podría pagar la deuda externa de un mediano país endeudado. Las tumbas de Sipán también fueron halladas por un huaquero, por un ladrón de tumbas, pero que se asustó, porque aparentemente encontró una pieza de una calidad tal que dijo, bueno, si me agarran con esto en el mercado negro, me destrozan. Entonces fue y avisó. El complejo de Sipán, que está en Chiclayo, también al norte de Trujillo, es otro de los lugares para visitar. En fin, descubrí, y porque realmente no sabía que esto existía con este nivel además de organización, son muy buenos los tours, son muy impresionantes los lugares, hay un orgullo y unas ganas de mostrar esto que de la gente de allí, que estaría buenísimo que fuera, quizás no extremadamente concurrido como suele lugar suceder con estos lugares en los que uno va y no ve nada, como por ejemplo sucede, no sé, en los museos del Louvre, si uno quiere ver a la Mona Lisa, pobrecita, ¿cómo hace? Bueno, yo lo intenté, pero nunca atravesé a las cabezas. No tanto, pero quizás sí un poco más, porque además es notable que tienen, no sé si importantísimos, pero algunos problemas de financiamiento que hace que muchos de estos templos estén todavía sellados porque no hay dinero para investigarlos. Y es impresionante cuando uno va por las rutas del norte de Perú, las rutas de la costa, de un lado ve el mar, del otro lado están los sembrados, y a veces ve un pequeño monte, dice, ¿y eso qué es? Bueno, eso es un templo. Ajá. Es un templo que está todavía cerrado. Así que bueno, mi experiencia en la Feria de Trujillo, además de conocer y volverme a encontrar con escritores peruanos que admiro mucho, entre ellos Oswaldo Reynoso, en mi opinión uno de los top 10 escritores en lengua castellana vivos en este momento, además me llevó a un poquito de turismo arqueológico y de aventura por lugares que son de mi gusto, por uh-huh. otra parte, y que me deslumbraron. Mariana Enríquez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Para el programa de Weinfeld, llamo desde la Patagonia. ¿Cuándo los maestros, a partir del año 76 a la fecha, recibieron tantos beneficios como ahora y los paros que le están haciendo al gobierno? No tienen vergüenza los maestros del país. Gracias. Buen día. Me aflige muchísimo, para Radio Nacional, ¿verdad? Me aflige muchísimo que después de solucionar el tema salarios, Macri cierre un montón de cursos correspondientes a primaria, secundaria y nivel técnico. ¿Nadie habla de esto? Me gustaría que me informen. Muchas gracias, Ana de la Plata. Alicia Guevara dice en el muro de Facebook, fascinada escuchando lo que está relatando Mariana Enríquez. Hola, buenas tardes, habla Norma de Villa Crespo. Y bueno, a ver, como ignorante total, quiero que me digan, ¿dónde están los maestros durante el mes de enero y el mes de febrero? Si es un mito urbano que tienen 2 meses de vacaciones, bueno, digan dónde están. O hacen 2 meses de curso, que creo que se capacitan o... Alicia Guevara dice, con la composición actual de la legislatura porteña veo difícil la aprobación de la mayoría de los proyectos de ley mencionados en este artículo, por ejemplo, la ley que busca que todo hijo de funcionarios porteños concurra a escuelas públicas y sea atendido en hospitales de la red estatal. Hola Mario, mi mensaje es para el genocida Videla. ¿Cómo tiene el tupé de hablar y hablar mal de este gobierno y de cualquier otro gobierno cuando él con su cómplice Magneto de Clarín ocultaron la verdad de lo que estaba pasando? O fue casualidad que le dio el papel prensa a Magneto. Videla no tiene vergüenza, dignidad, honor. Si tuviera un poco de lo que hay que tener, ya se hubiera ido de este mundo, porque nos ocultó la verdad de lo que estaba pasando, de las barbaridades que él hacía. Los maestros recibimos tickets y LECOP. Parece que alguien se olvidó de todas esas cosas. Tenemos 1 mes y medio de vacaciones, 2 semanas de invierno, todas las festividades escolares. Tenemos un incentivo de 250 pesos todos los meses, y eso se olvidaron los maestros de decirlo. Trabajamos 4 horas en la escuela y 2 horas en casa para corregir. Eso es nuestro trabajo. Los sueldos tienen que aumentar, pero de toda la gente tiene que ser más alto, el de todos los obreros. Mi nombre es Silvia Castro. La presidenta de la Nación habló que había 980.000 docentes inscritos como titulares. Ahora, ¿por qué hay 1.5 millones de docentes que están cobrando sueldo? Es decir, están cobrando sueldo porque tienen un trabajo en el colegio estatal, un trabajo en el colegio privado y otra o cuatro horas en otro colegio estatal como suplente. Es decir, están ganando tres sueldos, la mayor. Hola Mario, Nora, buenas tardes, soy Javier de Mataderos. Yo creo que el problema de los docentes pasa por tener enfrente a un gobierno con tanto consenso, con tan alto porcentaje de voto, más todavía las adhesiones que tiene, que cuando se ponen a negociar frente a semejante poder político de consenso, le genera un estado de indefensión. Uno siente una cierta tristeza al ver cómo la Academia Sueca ha variado en sus conceptos. No solo a Gabriel García Márquez, también al gran Saúl Bellow. Y ahora, últimamente, lo ha premiado con el premio Nobel a Vargas Llosa, notable escritor, pero sabemos en qué posición política está. Es de lamentar. Andrés de San Fernando, muchas gracias. Hola, gente de a pie. Habla Vilma de Villavoz. Queridos Mario y Norita, estoy intrigada con el insistente pedido de Macri de querer una foto con la presidenta. Me hace acordar a la mesa de enlace, que estaba en lo mismo. Millones de veces los escuché decir que querían una foto con la presidenta. ¿Por qué será? ¿Cómo extraño? No saben por dónde filtrarse para... Gabriela, por favor, contanos cómo está conformado nuestro equipo, po. En Vamos. La coordinación de aire, Néstor Pichiborro, la producción, María Suárez Araujo, Edenca Sandoval, Quique Benelli, y allí en la operación técnica, Analia Pinar. ¿Y en la locución quién viene? Estamos buscando todavía, pero ya vamos llegando. Estamos tratando de averiguar. Venga, claro. Hoy habló hace un rato nomás Fernando Piana con nuestro amigo y compañero Pedro Brigger, un profundo conocedor de toda la política internacional, un notable comunicador, Pedro, por otra parte, y dentro de la política internacional, Fernando, si algún tema tiene, digamos, una especialidad particular, Pedro, sin duda es, en parte, nuestra región Latinoamérica, pero sin duda, toda la cuestión de Medio Oriente, que conoce un montón, y que aparte, muy envidiablemente, viaja todo el tiempo. Para quienes quieran entender así medianamente un cuadro de situación de Oriente Medio, hay un librito que publicó Capital Intelectual, con la firma de Pedro Brigger, que son 100 preguntas sobre Oriente Medio, es muy, muy didáctico. Claro, y ahí tiene uno sobre Al-Qaeda también, súper ilustrativo. Como para empezar, digamos. Claro, exactamente, como para avanzar. Pedro es periodista, también es docente en la Facultad de Ciencias Sociales, conversó y demitificó bastantes cuestiones. Irán no está aislada, Irán no es un país como Afganistán, no es un país devastado, es otra cosa. Muchos datos importantes nos dio Pedro en algún tramo de la entrevista, dijo esto que sirve como síntesis parcial. Irán no está aislada, sigue teniendo una muy buena relación con Rusia, con China, con todo el sudeste asiático, y además es un actor regional fundamental en Irak y en Afganistán. Ahora, es cierto que hoy en día está políticamente enfrentado, y esto no es nuevo, tiene que ver con la revolución de 1979, con Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Pedro Brigger hablando de Irán, reunión del presidente Obama, y hoy es el, no vale la redundancia, sino vale la aclaración o redondear, hoy es lo que los norteamericanos llaman el super martes, porque en este intrincado sistema de internas que tienen, ciertamente viene hace muchos años y que ya tiene su lógica, sus cadencias y sus tradiciones, se resuelven varios estados, los únicos, recordemos, los únicos que disputan son los republicanos, Obama va por la reelección. Mañana vamos a tener el resultado y seguramente esto nos va a ayudar, pero contanos algo en dos minutitos, Fernando, qué es lo que se está jugando, dónde se juega y cómo se juega. Cortito. Por su nombre parece una feria de remate de las tiendas norteamericanas, supermartes, pero Super en realidad... Exactamente, ¿no? Y lo hacen así con ese tono espectacular. Hoy se deciden 400 y pico de delegados sobre 1.144, es decir, el 30% de los que van a enfrentar a Obama. Ninguno de los tres, ni Rick Santorum, ni Mitt Romney, ni Newt Gingrich, ni este hombre con... libertario con apellido, parece un nombre de un, bueno, no lo voy a decir, de una película de porno, Ron Paul, en realidad ninguno de los cuatro puede hacerle frente a Obama, estaría perdiendo por 10 puntos el mejor, pero de todos modos sale fortalecido el candidato, está muy empatado, digamos, está muy parejo Mitt Romney con con Rick Santorum, recordamos, son dos halcones también, porque a Romney, por más que se lo quiera poner desde el lugar del más moderado, al lado obviamente del Santorum, que es un predicador, es un hombre de la Fox, como decíamos el otro día, van a tener que validar sus fuerzas en 10 estados, entre ellos Ohio, que dicen siempre quien gana en Ohio gana las internas, para después nombrar los delegados que van a ir a votación y que después definirán el candidato en noviembre, el principio de noviembre, con Obama, que según parece nadie lo saca de su segundo mandato. Así que va en punta. Está tan regimentado, decía, hace tantos años que se hacen todas estas elecciones y demás, que digo, ya se conoce su sentido y todo. Como se votan electores, hay distritos que casi no les importan a los republicanos, porque el que gana, como el que gana la elección se lleva a todos los electores, digamos, no hay proporcionalidad. Es decir, los republicanos saben que a California no tienen ni que pasar, o a Nueva York, y a su vez los demócratas, hay algunos que no. Y en cambio, Ohio y Florida, que son distritos diputados, pasan a ser importantísimos, porque si bien el número de personas que van a la convención, de asistentes a la convención, de convencionales republicanos, cuanto el número de electores no es tan espectacular, ocurre que desempata mucho en un esquema muy bloqueado. Entonces todos van a Ohio, gastan guita en Ohio, muchísimo, ¿no? Claro. Y van todo el tiempo y demás. En estas últimas elecciones Obama movió un poquito ese tablero, o algunos estados que eran republicanos que consiguió moverlo, y entonces estos se suman un poco a la lista. Pero en general es todo muy estereotipado. Si en la Argentina las elecciones se rigieran por ese sistema que valió hasta la Constitución del 94, pasaría lo mismo con una cantidad de distritos. Hay una cantidad de provincias. Es decir, en la Argentina, en este momento está todo muy desbalanceado a favor del peronismo. Hay una cantidad de provincias que son peronistas que las otras fuerzas no tendrían ni asunto. Si se llevaran todos los electores, los tipos ni tendrían... Al 80%, el 70%. Claro, el 70% claro, no tendría ni que ir a Formón, ni al NOA, ni al NEA, ¿no? Esos lugares ni a saludar. Y tenían que centrarse en Santa Fe, en Córdoba, que yo, en circunstancias muy particulares en la provincia de Buenos Aires, casi nunca, es decir, pasaría en la ciudad autónoma, sin ninguna duda, ¿no? Es decir, pasarían cosas más o menos parecidas. Nosotros nos empezamos a ir, volvemos mañana, en el mismo horario, un tema cortito y muy lindo de Cecilia Tote, van a anunciar a Gabriela, siempre con el viento como leitmotiv. Nos vamos, volvemos mañana, 12:30, 14, en la previa a Héctor Larrea. Gabriela, el tema de salida es... La embarazada del viento. ¿Y lo pidió? María Costa a través de nuestro Facebook. Eso, y nos fuimos. Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces querer ni por tu ciencia marina. Esto solo la gallina, el viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán, sea de Pedro, sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negaras, yo sé los que a casa van. Y es de más que me negaras, yo sé los que a casa van. Por fin se llegó ese día de la hija dar a luz, se parecía a Jesús en la nariz de la cría. En el pescuezo a Isaías, en la boca gripiniano, en los ojos a Luciano. En los cachetes a Juancho, en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. En las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. Empezó este niño a andar, cambió de otro parecer, se parecía a Daniel y en lo alto a Eleazar. En la rodilla a Pilar y en lo bajo a Simeón, por tanta comparación. Vino la madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón, que su hija era la mujer que paría de un ventarrón. Gente de a pie. por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 4 décimos, humedad 70%. El gobierno mendocino también intimó a YPF. Se sumó a las provincias patagónicas a que habían reclamado a esa empresa incrementar sus inversiones. Advirtió que si esto no se concreta, podría analizar quitarle la concesión de las áreas petroleras. El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por el ministro de Infraestructura de la provincia, Rolando Baldazo, quien precisó que del análisis de 10 áreas petroleras surge que desde el año 2005... no han tenido las inversiones necesarias. Entregan decodificadores para la televisión digital terrestre en Santa Fe. En la sede de Vialidad Nacional, en la unidad móvil de inclusión digital del